seducción. Es sensual como la seda, más ardiente que una hoguera de espacio. Es inaguantable. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Estas fechas, amor, ¿por qué no? soñé. Atrévete y dame solo un beso más. Cúbreme con el velo de tu desnudez. Apreciar la vida, despertador.